Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Y ahora sí sean todos bienvenidos a esto que es LogKick. Como siempre, mi nombre es Omar Díaz. Perdón, hay que me trabar un poco, pero el internet anda fallando. Este es el LogKick número 15. Si están escuchando la cronología del Launch, entonces es el Launch 162. Y como siempre recordamos que esto no es un lunch, porque esto no se come. Aquí uno se sienta, se prepara bien, se toma una buena cheve o la bebida favorita que usted quiera y disfruta. Como siempre me acompañan el buen Cristian y Crush Dan ahí poniendo todo lo que han hecho. Ahí creo que han hecho un montón de cosas, pero pues a ver, ¿qué cuentan? ¿Qué hay de nuevo en sus vidas? Tú, Crush, tú primero. Soy un caballero, primero las damas. Pues habla, no sé qué esperas. Ya, muchas gracias, Crush. Ahora sí, ¿qué tal, banda? Buenas noches. Qué bueno que nos estén acompañando en este gran, inmortal y campusero y todo lo que le quieran llamar programa, porque vamos a hablar de todo menos del tema en general, ¿no? Vamos a hablar de todo alrededor de Mortal Kombat X, pero no vamos a hablar prácticamente de ninguna reseña ni de nada. Vamos a hablar de tópicos increíblemente atrasados, pero va a estar bien divertido, así que quédense. Bueno, creo que niños, eso fue. Y de niños rata, también vamos okay. A hablar mucho de niños rata. Y Crush, creo que nada más se puso a bailar ahí, está borracho desde hace como 3-4 días, porque es el programa 15. Si estuvieron en el pre-launch en mixlr.com/resetmx o en resetmx.reviews, así como reseña en inglés, /live, ahí también pudieron escucharlo. Y pues han de haber percatado de que puso cumbias, de que el tío borracho, a.k.a. Crush Dan, salió e hizo ahí una vomitada genial. Bueno, dio mucha risa. Si no, pues lástima, escúchenos en vivo miércoles, ahí y chequen nuestro Twitter o el Facebook, @LaunchGeek, así, y facebook.com/LaunchGeek, así de fácil, es fácil encontrarnos, ahí se van a enterar de todo, hay mucho gossip, porque ¿a quién no le encanta el gossip? Seamos sinceros. Y pues bueno, vamos a ir saludando a la gente que ahí está en Mixler, pero antes en RCDMX tenemos al buen Medina. Crush, creo que no puedes hablar o no sé, pero ¿quién anda ahí en Mixler? Dos desconocidos y tú. ¡Woo! No, estamos empezando temprano, la verdad. De hecho, es el primer programa en el que empezamos a las 10 de la noche. Eso. De la mañana. De la empezamos mañana. A las 10 de la mañana. Maldito de alcohol. No puede ser. Ay, no, de veras. Pero bueno. Ya ni uno. Sí, sobre todo. Por parte, si usted quiere seguir a Reset, ya sabe, facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, página, ya la escucharon, resetmx.reviews. Chéquense ahí en YouTube, ahí de momento top 5, hay de todo, hay unos chidos, hay otros que no tanto, hay unos en los que se habla, hay otros en los que no, hay también Reset Juega en los que casi siempre se pierde, hay veces en las que no, y creo que hay entrevistas, y en esas sale el buen Cristian, porque él es la cara de Reset en los videos. Qué triste, ¿no? A veces siento que eso es medio triste, pero no, él está echando mucha ganas. Sí, la verdad, estamos, vemos que tenemos que mandarlo a él así de mal está esto. Imagínense cómo estarán los demás, o sea, nada más dice un quemón de cómo estará el asunto alrededor, ¿no? Sí, de hecho. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra primera canción. Hoy venimos enojados, la verdad. Tenemos dos canciones bien fuertes. La primera es Bergaviota de Nalgas, una banda ponqueta totalmente de aquí de la República Mexicana. Así que vamos a oír Bergaviota. Si a usted después le dan la onda de ir y al Ángel ahí apoyar al peje, a otros, espérese que acabe el Launch Geek y luego va. Así que Crush, pon la rolita y en un rato comenzamos ya bien con este programa. Un idiota y gaviota llegaron al poder. A mí me vale verga, no voy a obedecer. Cuando la tele, los medios se quieren imponer, tenemos que decirles que no van a poder. La sangre me hierve y los huevos se me rompen. No solo imaginarme cómo es que los corrompen. Matamos como nunca y perdimos como siempre. Ahora sí, sean todos bienvenidos de nuevo a este programa especial. Ok, perdón por eso, pero... Todos son especiales, todos los sí. programas de No, es que me sacó de onda lo que Medina puso, que dice que esperaba algo estilo sexo en el Oxxo. Ok, eso es raro, eso es tan 2008. Pero bueno, vamos a pasar con una nueva dinámica, y es que ya saben que aquí no nos gusta dar las noticias. Si no lo saben es porque este es el primer programa y en los 15 anteriores hemos hablado de noticias como en dos. Así que no nos gustan. Así que vamos a hacer esto. Bienvenidos a esta escena, esta pues dinámica que es el One Box Shot, o pues traducido, ¿no? Shots de 10 varos. Aquí vamos a hablar de, en este momento van a ser 5 noticias, los 5 tópicos más candentes de la semana, entre los cuales se encuentran, claro, Guitar Hero Live, The Witcher 3, los Apple Watch y Minecraft en pulsera. En serio, está muy raro. O sea, lo que más nos chifla a todos, ¿eh? Porque deben de saber que Crush es un master de Minecraft, ¿eh? O sea, uy, sobre todo yo, ¿eh? Hace streams de crafteo ahí, sabe a todo. Vas acá, es más, en unos meses van a ver su libro en los Sandboards junto al libro Troll y todas las demás estupideces que han sacado los youtubers. Ajá, sobre todo porque tengo la super PC que me pide Minecraft para ver píxeles grandotes y porque me encanta ver ahí a los Vexer como Vegeta 777 y no sé qué más de mira, mira. ven como si sabe. No sé cómo le hagan, pero si los imité bien, pues qué pena, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar. Ahora sí, si bien lo dije así como para presentar esta nueva dinámica, vamos a empezar con Guitar Hero Live. Y es que hasta hace unos días Guitar Hero era como ese extraño que todos decían, sí, ya viene, nunca venía. Y de la nada nos salen en la mañana, porque fue como a las 6 de la mañana, una onda así de la semana pasada, que sale un tráiler en el que está un dude ahí como drogado, le dan una guitarra, se pone enfrente del escenario y no sabe tocar, y lo abuchean, le avientan vasos. De la nada es como que le da el viaje así express y ya empieza a tocar bien. Y nos presentan, esto es Guitar Hero Live. Porque todos los rockeros, como saben, son unos alcohólicos y drogadictos, ¿no? Rockero que se respete tiene que serlo. La verdad. Y si no, pregúntenle a Ozzy. Y claro, hay sus imitaciones en el pop como Justin Castor y todos esos. Pero bueno, al siguiente día nos presentaban ya ahora sí la que era la guitarra en una conferencia de prensa muy rockstar, pero rockstar, glamour, feo y popero, como Justin Castor. Eso me chifla. Nada más le faltaba Kanye West ahí, pero bueno. Moderato ahí. Presentando Guitar Hero Live en México. Con el detector de metal. Y Moderato, dele ese tributo a Selena, ¿no? Oye, mira, si está Skrillex en Guitar sí, Hero Live. Se nos presentó ahora sí el juego. Es una guitarra que la verdad se sigue pareciendo a las anteriores, a diferencia de que ahora en el diapasón tenemos 6 botones, los cuales están en los primeros 3 trastes de la guitarra. Vamos a poder tocar arriba y abajo. En teoría es para que sea más realista. Y ok, lo entiendo. Si se hace más realista, porque a la hora de tocar uno tiene que sesgar un poco más los dedos. Pero no le hagan con 6 notas, no. Yo creo que el mismo complemento que tenía la guitarra, a mi gusto, la guitarra original de Guitar Hero, que le pusieran así, serían, ¿qué son? 5. 10 botones. Ajá, 10 botones. Sería lo ideal. Estaría bueno. Es que. Vámonos a la básica. Déjame conectar mi guitarra. Bueno, pero es que ya tienes un juego que hace eso. Pero mira, sería buena idea de que le diera la opción a los que quieren aprender, que tienen por ahí botada su guitarra como su servidor, que porque no la usa porque tiene de pretexto porque tiene una cuerda rota, pues ya tendría pretexto para poder usarla. Y si me da flojera, pues uso la de plástico y no hay problema. Pero es que para eso ya tienes el Rocksmith. O sea, es como, yo lo veo y es un mercado totalmente diferente. O sea, supuestamente cuando se inició toda esta hazaña de Guitar Hero, Rock Band y todas estas grandiosas franquicias, el hecho fue de que cualquier persona pudiera usar una guitarra de estas. O sea, cualquier persona pudiera sentirse rockstar aunque no tuviera ni la más remota idea de cómo agarrar una trinche guitarra, ¿no? En ese aspecto creo que fue la maravilla. O sea, era muy bien el hecho de que te pudieran dar esta experiencia. Ahora con esta guitarra más realista, entre comillas, pero sigue siendo más chiquita y de plástico, creo que no está como bien centrado el dónde, ¿no? Si de por sí era difícil explicarle a la gente, oye, cuando pase el colorcito rojo por este circulito rojo, le vas a rasguear y así ya. Ahora imagínate tener que explicarle a la gente que no sabe con estas 6 botones. No, qué flojera. Pues es que en realidad no es mucho 6 botones, y vas a ver que hasta a algunos se les va a hacer demasiado sencillo el juego. Si fuera como dice Omar, por cada 5 trastes hay 2 botones, tendríamos 10. Ahí sí tendrías el realismo, o más o menos el realismo de lo que es tocar una guitarra, porque al menos en los primeros, a la hora de los solos, pues sí tenías que mover los dedos como maldito loco. Y esos 2-3, porque algunos tenemos dedo inútil, que es el meñique. De ahí en fuera, los acordes no van a tener mucho chiste, a mi parecer. Es buena opción, pero no va a tener mucho chiste, porque el chiste de los acordes es de que te pasas como hasta 5 o 4 trastes para hacer un acorde. Es que yo creo que ahí ya enojé, ya me hicieron enojar, yo estoy enojado, ya me hicieron enojar. Es que la experiencia de Guitar Hero era exactamente esa, que no tuvieras que saber absolutamente nada, o sea, nada más escuchar una canción que te gustara de los Rollings, de Santana, de los Beatles, y dizque hacerla de rockero, ¿no? Y ahora es que los trastes y debes de saber cómo posicionar los dedos, ¿no? ¿Dónde están los botones de colores para hacerlo sencillo para toda la gente? Mira, al final de cuentas, lo más divertido que fue de Rock Band y del Guitar Hero a partir del 4 era la batería. La verdad es que la batería era lo único que realmente ya no te cansaba. Bueno, te cansaba por tocarla un buen rato, pero era la más divertida. Mira, es que si bien si es un juego party, no, yo me divertí escuchando berrear a la gente. Mira, es un juego party, está bien, pero hay que ser sinceros, eso ya se está muriendo. Ya no le interesa a la gente tanto eso. Se están yendo un poco más por el realismo. No me creen, vean Mario Party. Pues estamos hablando de los juegos que más ha fracasado actualmente. La niña ratiza que está saliendo actualmente. Porque es una idiotez decir los millennials. Los millennials, y más en México, déjenme decirles, es gente que tiene la misma cultura que las de los 90s, que las de los 80s todavía, gracias a Televisión Nacional, como Canal 5. O sea, nos conocemos las mismas caricaturas y todo, no se hagan idiotas. Pero la narrativa actualmente prefiere estarse sentado todo el día jugando Minecraft o Call of Duty en vez de sentarse con sus amigos a jugar Rock Band o una cosa así, estarla regando a cada rato, reírse un rato, creerse rockstar, como, porque incluso ese era uno de los ¿cómo se llama? De los slogans, ¿no? Cree un rockstar, eres un rockstar aquí. Aquí la verdad no, mira, le veo ya mucho ese chiste, empezando por eso de que es en primera persona. Ya no me agrada. Mira, es un juego para charrucos. O sea, siendo honesto, este juego no está hecho para aquellos que Call of Duty o este tipo de juegos en línea y que no conviven con absolutamente con nadie, ¿no? Este juego está hecho para todos aquellos rockeros frustrados de 22, 23 años para arriba, que todavía se juntan a chelear con tus amigos y sacas el Guitar Hero y todo el mundo anda borracho haciendo el ridículo. Pareces este juego. Yo creo que así debería de quedarse y así debería ser. De hecho, desde el tráiler te lo manejan así, ¿no? Así de, nada, es que los Rockstar, vamos, chao, ¿no? Así de, rífate, porque la gente te abuchea y todo el show. Yo creo que está planteado así. Ahora, el punto de que sea live, o sea, de la razón por la que es live, es porque tienes, digamos, que una secuencia de video en vivo con gente real. Ya no eres una animación así, como un mono que se parece a los de Kiss o al dios del rock, o o a Lou, que era el diablo. No, ahora tú eres un rockstar de a de veras y tienes un público que, si la calabaceas, te abuchean. Si te rifas, te aman, ¿no? Como todo Rockstar. Entonces creo que eso está padre. Creo que a mí sí me emociona Guitar Hero Live. Creo que yo sí soy del target, yo sí soy de la edad y luego que ¿cuándo sale? ¿Tienes el dato de cuándo sale? Dicen que en este año. Lo más seguro es que saca finales, yo la verdad. O chance ahorita, es que no creo que en verano, no creo, más que nada por las licencias. Que ves que eso ya, siempre es. Ya le subiré mis fotos con mi nueva guitarra creyéndome Rockstar. Pero depende, porque cuando den a conocer la lista de las canciones, ahí va a ser donde lo que verdaderamente va a vender. Exacto, y ahí hay una cosa muy interesante. Ya no es tanto rock, ahí teníamos pops, y lo más importante o interesante a mi gusto para ver cómo lo ponen, dubstep. Dijeron Skrillex, pero en la conferencia dijeron, va a haber más dubstep y electrónica. ¿Cómo pasas eso a una guitarra? No, como que no me cabe a mí esa opción. Pero bueno, esa pregunta la vamos a dejar ahorita en el aire, porque pues hasta que no nos hayan un video no podemos mencionarlo. Vamos a acabar en este pequeño tópico. A ver, Cristian, entonces tú sí quieres Guitar Hero Live. Crush, ¿tú te vas a esperar o de pronto dices no? Prefiero más el Rock Band por la batería. Ok, yo la verdad voy a decir que prefiero ver Rock Band porque el rumor dice que sí le vas a poder conectar la guitarra y el bajo, y pues yo sería muy feliz con Rock Band si es que eso es posible. Para eso tienen Rocksmith, pero bueno, yo espero. Pero es que Rocksmith no tiene tantas canciones como lo podrían conseguir ambos. Ahí está, y es la innovación. Pero bueno, yo espero mi DLC de Moderato Rifa y ya vamos a lo que sigue. Lo que sigue, amigo, te toca a ti, porque Apple. Es el manzana reloj. Yo les había platicado cuando fue el keynote de Apple, donde se lanzó este reloj, cuáles eran las pros y los contras, ¿no? Yo creo que una pulsera, una banda inteligente funciona mucho mejor que un reloj inteligente. Crush y Omar habían dicho que el problema era que te iban a cortar la mano, y en teoría es cierto. No, yo dije que ninguna de las dos funcionaba más allá de para la salud. Ah, bueno, yo discrepo en esa cuestión. Yo creo que las bandas funcionan mucho mejor. Pero bueno, el contexto era este, ¿no? Se lanzó el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple, la nueva generación de relojes junto con el Moto 360. Y resulta que una de las más grandes tradiciones que se tenían en las tiendas Apple, o por lo menos cuando se lanzó un producto Apple, era que había filas y filas y filas interminables de gente que quería ser el primero en tener el dispositivo Apple, o por lo menos ser de los primeros. Esto le daba un sentimiento de pertenencia a la gente, así de tengo el primero, y pasaban, y todos los trabajadorcitos con sus playeras de Apple, con lentes de pasta, les aplaudían, ¿no? Y todos eran felices y todos eran muy cool, ¿no? Pero la resulta hipsteriza a su máximo. Sí, era una fiesta hipster con kale y semillas y lentes, playeras de chai. Y de chai. Todo eso era bien padre, pero ahora con el Apple Watch, Apple va a implementar un nuevo sistema en el cual no vas a poder. Digamos, este dispositivo salió el 24 de abril, y la gente no va a poder ir a las tiendas y hacer filas para ser el primero en tener un Apple Watch. ¿Por qué no funciona de esta manera? Bueno, en primera, porque no es tan fácil usar un Apple Watch. O sea, de entrada, un iPod, un iPad, un iPhone, tú entrabas, lo prendías y ya lo podías usar. El Apple Watch tiene tantas cosas innovadoras, entre comillas, que no lo vas a poder usar de entrada. Entonces tienes que hacer una cita, o sea, un registro previo para que te den una cita, para que vayas y alguien con camisa, con playera blanca, con pasta y que se cree superior a ti, te enseña a usar este trinche reloj, ¿no? Y ese va a ser el gran problema y lo que va a llevar a Apple seguramente a la ruina si sigue haciendo esto. ¿Por qué? Porque vas a alejar a la gente de este sentido de pertenencia. Como que le quieren dar un impulso a la parte de todo el mercado en línea. No sé si va por ahí el asunto, yo creo que va por ahí. Esta estrategia a mí no me convence. Esta señora Ángela Andretz, que es vicepresidente de las tiendas Apple, está pirada de su cabeza. Si me estás escuchando, espero que nos escuches porque es un programa muy bonito. Estás pirada de tu cabeza. A ver. Pero, entonces, todos los hipsters como nosotros que estamos aquí en la colonia Condesa, leemos Chilango, you know what I mean, no podemos ir a nuestra tienda Apple de confianza y comprar uno. Tenemos que hacer cita. Oh, por favor, eso está en 2010. Después que nos van a hacer comprar un fax. Come on. Sí, de por sí, ya era una ridiculez que aquí en México se hicieran filas para comprar un reloj, grosería, que la, iba a decir. Que la, o sea, población no puede pagar. No, deja tú de eso, o sea, ahora que se lanzó el nuevo iPhone, la gente haciendo filas a las 12 de la noche en Antara, güey, o sea, en Antara haciendo fila, güey, cuando al otro día a las 10 de la mañana sí lo ibas a encontrar. El detalle de las tiendas americanas, o bueno, estadounidenses, era de que allá, si no lo comprabas ese día, te tenías que esperar una, dos semanas, por la estrategia de mercado de hacerlo deseable el producto. Aquí, si te levantas a las 10 de la mañana, te bañas, vas a hacer ejercicio, te bañas otra vez, desayunas y vas por tu teléfono, lo vas a encontrar. Entonces, de por sí aquí es una ridiculez. Y ahora que tengas que hacer cita para los 5 personas que se van a comprar su Apple Watch aquí en el DF, o sea, ¡ah! ¡Qué coraje! ¡Qué horrible! Es que tú no entiendes. En la Ibero entramos a las 10, entonces no podemos faltar. Nos ponen ahí un reporte. Mira, ya para terminar. ¡Ya, cabrón! No, ya, espera, fácilmente. No, no me limites, Crush, no me limites. No, es que quería hacer el comentario de que cualquier smartwatch o smartband o lo que fregados quieran ponerse en la mano, pues no lo van a poder usar luego. ¿Por qué? Porque te va a pedir el mismo aparato que conecte, lo sincronices con tu celular. Así de fácil. Ya, quítense de broncas. Hay bandas que funcionan muy independientes al teléfono y pueden trabajar sin necesidad de tenerlas conectadas al teléfono. Yo creo que aquí el verdadero detalle es, sí, es un dispositivo que debe de ir conectado a algo, ya sea a un chip móvil, o ya sea a una conexión Bluetooth, ya sea una conexión de cable, porque hay bandas que se conectan directamente a la laptop. Eso es cierto. Aquí yo creo que el verdadero problema en general del Apple Watch es el modelo de negocio que están usando para vendértelo. Si de por sí era difícil que la gente lo acepte por el precio, o sea, si tantas comparaciones que hacen con los relojes Casio y todas estas payasadas que salen en internet, era tan difícil. Ahora con esto de sacar cita y me tengo que ir a formar, o sea, vas al seguro y después te vas a tu cita del Apple Watch, dices, no manches. Sí, y creo que el más grande reality check que tuvieron fue que efectivamente hay fotos, estas filas que ponen siempre, como para el cine y todo eso, y no había gente. Y literal, ahí está el video y pasa. De 10 a 12, nadie. De todos modos, aquí la gente le gusta hacer filas a lo güey. Ah, claro, pero perdón, oye, porque aquí es México. Por aquí eso, porque es fila para el cine porque la gente no lo compra una hora antes. Dicen, claro, no. Todos vamos a comprarlo 5 minutos antes. No. Que no hubiera. No, aquí son tan nacos, y perdonen porque lo he visto, y no me digan que no, y si son de esa gente, pues perdónenme que les quede el saco, pero hay gente, ya compró el boleto una hora, dos horas antes, y lo primero que te dicen es, ay no, vente, ya faltan 15 minutos, vámonos a formar para entrar primero. Así, güey, sí, ya apartaste tu lugar, ya reservaste el lugar, no tienes por qué formarte, no se van a sentar en tu lugar. Es que la misma gente que hacemos eso, somos los que compramos Apple Watch, güey, o sea, neta, así una vez me respondieron, no con lo del Apple Watch, pero una cosa así. Bueno, en diciembre van a ver a Omar con su Apple Watch, así que... No, primero me ven sin mano porque tengo que viajar en metro. ¿Qué? Imagínate, ¿no? Traes tu Apple Watch y de repente empieza a sonar porque seguro suena con una música muy, muy cool, ¿no? O algo así. Aparte de vibrar, obviamente vibra, ¿no? Pero seguramente va a sonar y vas a ir ahí por el metro, Tepito. ¿Te imaginas? O saltos el agua, wow, o algo así Ya, ahí quedas. Pero bueno, pues ya tuvieron eso del Apple Watch, que es un total destrozo esa cosa. Incluso va a tener juego, WayForward va a dar un chantaje ahí. Ah, pero eso sí, van a tener que pagar después, porque es Pay to Win, como casi todo lo que está en Apple. Pero bueno, pasemos a The Witcher. Señores, estamos a cada vez menos tiempo de que se estrenara The Witcher 3 Wild Hunt, que ahora ya es The Witcher Wild Hunt, no sé dónde dejaron el 3 estos polacos, pero eso sí, antes de iniciar, vayan a la página de Warner, chequen el trailer y Reset aparece. ¡Qué cool, señores! Que estemos junto a uno de los mejores juegos del 2015, pero The Witcher ya está cerca, ya es Gold. Y siempre sí van a cobrar DLC. Aparte de darnos 16 DLCs completamente gratuitos, que van a ser skins, que van a ser misiones chiquitas y otras cosas, nos dicen que nos van a cobrar 2 DLCs extras. Aparte vas a tener 18 DLCs en total, pero que no desesperen. Estos DLCs van a durar el primero alrededor de 10 horas en un mapa ya establecido en The Witcher, mientras que el segundo va a ser un mapa totalmente nuevo, y para acabártelo en speedrun necesitarás unas 10 horas. A ver, yo no sé. Tiempo. No, que no iban a cobrar los trinches DLCs, no, que eran una compañía que iba por la gente que compraba y era leal con sus consumidores, y por eso iban a hacer DLCs gratuitos, porque decían ellos que vender DLCs era para sacar más dinero, y ellos lo que querían era brindar un buen servicio y un buen juego y toda esa cosa super cool que por eso uso mi playera de The Witcher mínimo una vez a la semana. Dudo que tengas eso, pero y si lo tienes, pasa el dato, yo quiero una. Pero no, mira, la verdad es que sí, es cierto lo que tú dices, yo también me saqué dando un poco. Es obvio que esto viene de más arriba, digo, lo vimos con Mortal Kombat X, Ed Boon haciendo berrinche. ¿Cómo que deles? ¿Cómo que fatalities gratis? Y Warner, sí, fatalities gratis, motherfucker. Y así le pasó, nada más que te cobran. Yo creo que están felices con eso, Warner. Yo con esto es una cosa así, pero yo aplaudo el hecho de que ellos dijeron, ok, pero te estamos dando fácil la mitad del... No es ni la mitad, de hecho va a ser como, ¿qué? Un cuarto del Witcher completo en DLC, lo cual está bien, es como Borderlands. Yo creo que en eso sí le están apuntando a, vamos a entregar un juego muy completo, aparte otra cosa extra. Y con el hecho que me digan, va a ser un mapa totalmente nuevo, es de, esto no viene en el disco. Mira, todos esos DLCs aplauden y lo ha hecho Rockstar. Lo hizo Nintendo recientemente con el Mario Kart 8, que te da 50% del juego en DLC. Y que no había hecho. Y lo de The Witcher está bien, se veía venir. Yo creo que también, por ejemplo, rápido, lo de Mortal Kombat, lo de los Fatalities, mucha gente exageró. Porque... No, tiempo. Ese análisis después, va después. Ahorita, tranquilo. Perdón. Y The Witcher, De hecho, creo que ya está... Habían dicho que ya se podía predescargar. Y bienvenido sea. Es de los pocos juegos que está, digamos, cumpliendo con los fans. Que sí está haciendo... Se está viendo como un next gen, no como muchas otras cosas y ports que les han gustado estar sacando en tanto Sony y Microsoft. Y pues, si se puede pagar por un juego, aunque sea DLC, te da... ¿Cuántas horas dijiste? ¿10 horas el Pro DLC? Pues sí, bienvenido. Eso dijeron, o sea, está muy cool eso, la verdad. La verdad, sí. Pero bueno, yo nada más quería hacer eso porque quería vanagloriar este juego. Pero a ver, Cristian, tú nos traes algo sobre vacas que bailan, porque es lo que más me interesa del Campus Party. Así que cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué de nuevo no, en ese saco? Antes de pasar, en Twitter nos manda un saludo el genial Submarco, ¿no? Que espero que nos esté escuchando. Que no se pierda nuestro programa, muchas gracias, aunque sea él de la competencia directa, eso es hermandad en Reset, eso así. No se como Don Alar, ¿cuál? No, ya. Nelly dice que Omar y yo andamos muy fresas, o sea, Crush ya detectó que tú nada más escuchas puras charangas, ahí te encargo. Oye, pues si eres el todo borracho de los 15, ¿cómo puede ser fresa? Uy, luego yo borracho, ¿cómo así? Y Mike Simon no nos dejó mensaje, pero le gustó la foto que subí de Campus Party, entonces eso me hace sentir bien. Ah, porque ay, esa es la noticia que les tiene Cristian, que se va a ir a Campus Party. Que ahora Cristian se va a poner en el trasero un código QR y usted por Campus Party lo va a poder buscar. Ándale, me voy a poner el logo de Reset en una nacha y el código QR en otra. Y voy a andar en una especie de licra así, de esos mamados que van al gimnasio con licras. Voy a andar con una así y en una nacha el logo de Reset y en otra el código QR. Es el pero ver, no, aparte de chavas con códigos QR en sus partes y vacas, y vacas y teléfonos. ¿Qué va a haber en este Campus Party? Que de nuevo es en la tierra del agua mojada, donde a mí me detestan, donde si pongo un pie Christy Bay me mata. ¿Qué va a haber? No, el día de ayer tuve la oportunidad de ir al Campus Night Emprendedores, donde se dieron varios anuncios acerca de Campus Party. Dos de los anuncios que llamaron más la atención es uno, el Campus Party del año que entra va a ser en Monterrey. Estos dos años ha sido en Guadalajara, o sea, el 2014 y 2015 ha sido en Guadalajara, el 2016 va a ser en Monterrey. ¿Por qué no regresa al DF? Todo el mundo se estaba preguntando por qué Campus Party no regresa al DF. La respuesta es sencilla y ha sido directa de parte de los... Porque no hay agua... No hay agua caliente en los baños, no. Porque para hacer un evento de este estilo necesitan el apoyo del gobierno, y en este aspecto el ¿cuántos DF más no se... Peña? ¿Cuántos más? No se prestan en el DF, mira, para dar ese apoyo. Es que oye, diferente... obviamente en el DF no hay dinero, nos lo echaron en un metro que no sirve, como dirían los chairos. En Guadalajara tienen un payaso que se quiere postular y aparte tienen a Cristi, o sea... No, yo quiero a los de Guadalajara, yo que fui el año pasado, me trataron muy bien. Oye, está chido en Monterrey, todos a la casa de Quique hacemos un party ahí chido. No, pues acá va a ser a la casa de Traps. Híjole, pero es que yo estoy vetado. Ni modo, Traps, ahí te vamos a caer todos, ya avisé, ¿no? Ya avisé que va a ser en tu casa el After Campus Party, entonces... De una vez ve preparando los jamoncitos así en unos palitos. Jamoncitos. Y quesitos y chelitas y vamos y te caemos allá, ¿no? Entonces, ese es el primer. Ya sí. Ese es el primer, ya no te alburé solo, por favor. Noticia. Ah, vale gorro, luego, por eso no me junto con esta gente. La segunda noticia es de que los boletos para Campus Party, sexta edición, en Guadalajara 2015 ya se agotaron. Eso quiere decir que ya no te vas a poder meter a la página de Campus Party y comprar tu boleto. No quiere decir que no vas a poder ir a Campus Party, ¿no? El detalle aquí es de que todavía hay patrocinadores que tienen boletos y que los van a estar regalando con dinámicas, ¿no? O sea, todavía hay oportunidad de que mucha gente vaya, pero así que tú lo puedas ir a comprar tanto tu camping sencillo como el doble, ya no se va a poder. 15,000 asistentes es el Campus Party más grande de todo el mundo. Oye, me habías espantado, 15,000 pesos, dije, también. No inventes. Bueno, el boleto costaba como 3,000 pesos, el camping sencillo. O sea, tampoco estaba tan accesible, pero bueno, ese si vas a tener... Dickinson se cotiza, cabrón. Si al final vas a tener ¿Cuántas horas de contenido eran? Creo que eran más de 500 horas de contenido. Es algo que realmente vale la pena, ¿no? Dentro de algunos de los personajes que van a estar en esta Campus Party, bueno, vamos a tener otra vez a Big Man. Big Man va a ser ya como un vocero de Campus Party, entonces lo vamos a tener, para mi emoción otra vez, lo vamos a tener en Campus Party 2015. Así como usted, amigo que va a la mole y ve siempre al señor Burns, a Joey, el Batistripper, y a muchos otros más, aquí en Campus Party tenemos a Big Man cada año para que se aburra a los tres. Está divertido, no me malmires a mi Big Man, porque me enojo, ¿eh? Pero no, dentro de los demás personajes que van a estar, va a estar Satch King, conocido como el Mago del Vine, en cuestión de contenidos variados, ¿no? Esta el Mago del Vine. El Mago del Vine. Y el próximo año, Mario Bautista, y no me revientes, Fit Wherever Tomorrow, neta, no mames. Y perdón por la palabra, pero no. No, eso sí está feo. Sí. Pero bueno, o sea, aquí el chiste es de que hay contenido variado, ¿no? O sea, hay contenido en redes sociales, creatividad, makers, emprendedores, desarrolladores. O sea, sí, realmente el año pasado estuvo baboso. De guerra ¡desarrolladores! De guerra. ¡Fierro que venda! Entonces, yo creo que para contenido está bien. Este, va a estar Samir Patel, que es presentador de God Hiking, que es el que ha sido mentor de más de 500 startups. Jorge Soto, que es productor responsable de tecnologías de Miraculous. En este aspecto va a haber mucho contenido. Va a estar Gary Winterhill, que es el consejero global y administrador del centro de Dell para emprendedores. Va a haber muchas personas, Matt Reyes, que es investigador de la NASA. Entonces, creo que va a ser muy variado, creo que vamos a tener mucho contenido, independientemente de todo lo que es en general, ¿no? Que de hecho, de que hay concursos, hay cursos, hay ponencias, va a haber una área especial para drones, porque ahora los drones son los chidos, ¿no? Ahora todo el mundo quiere hacer un dron, entonces... Oye, desde que salió la noticia de que con drones traficaban mota de Estados Unidos a México, todos queremos un dron, más los estandoperos mexicanos. Pero va a estar bien padre. Nosotros vamos a estar por allá, bueno, por lo menos yo todavía no sé quién más va a estar por allá. Igual y está por ahí su amigo Abuelo Kraken, que creo que ya tiene su boleto también. Entonces yo también tengo boleto, deciden, pero ¿no? Dudo ir porque no tengo. Ahí deciden si quieren ver a Omar, sí, a Kraken o a mí en Licras con el código QR. No, yo no. Ahí ustedes deciden, no. ahí ustedes díganos en Twitter, en el chat. Mira, yo me comprometo, si puedo ir este año, hacemos un programa en vivo desde ahí. Ojo, si puedo ir, no sé actualmente. Tengo el pase, más no los recursos. Pero bueno, Cristian, nos preguntan ahí, ¿cuándo es Campus Party MX? Ya para acabar esta sección, irnos a la próxima. Campus Party es del 20 al 26 de julio, del 22 al 26 de julio de este año en Zapopan, Jalisco, en el Centro de Convenciones Guadalajara, creo que se llama, no, ahí no estoy seguro, pero pues espero verlos por allá y ahí me saluden y fotos y todo esa cosa bien bonita, igual. Y lleven quesadillas sin queso y... No, allá no digas esas cosas. Sí, no, yo quiero armar la guerra civil, ya. Estaría genial, estaría genial. Pero bueno, allá nos estamos viendo y quien vaya, pues me avisa. Y igual, y dependiendo cómo nos toque el programa, no sé si nos toca programa en esa semana. Y lo hacemos en vivo desde Campus Party. Para el YouTube, si no. Pero bueno, esos fueron los shots de esta semana, porque de la pulsera de Minecraft no encontré absolutamente nada y la verdad no queremos a la niña ratiza encima de nosotros en este programa aún no. Gamebad Plus Minecraft, búsquenlo y ahí tienen el tráiler que no dice nada, que lo único que hace es una pulsera con USB que tiene reloj y la conectas en cualquier computadora y juegas en cualquier computadora Minecraft y se sube a la nube, ya. Pero, oye, la verdad me recuerdo a los que daban en los Voila. Que traía un juego, que era una pulsera con USB y era todo. Ya, resúpido, vámonos. No, pero ya en serio, mejor sí es mejor que jueguen Minecraft en lugar de Destiny. Muera Destiny. Pero bueno, vamos a... Se tienen rencor de Nepentes, una banda de Sudamérica, si no estoy mal, la cual tiene una onda muy a lo Rage Against the Machine, y yo creo que es lo que debió de haber sido Rage Against the Machine, no que tenemos a Isaac de la Rocha cantando con los Tigres del Norte y a Tom Morello con Calle 13. Así que Se tienen rencor de Nepentes, disfrútenla y en un rato volvemos a esto que es el Lounge Geek. Algunos critican, maldicen, golpean, batean, escupen, pelean, se matan. Se rompen la cara, se mientan la madre, se muestran los dientes, se engañan, se mienten. Se insultan a diario, se mandan al diablo, se quieren joder porque tienen poder. Si vas para arriba, te tienen envidia, si eres mejor, pues te tienen rencor. Y piensan que ellos mandan porque jalan el gatillo. Sus balas se le irán por el puntillo. se envidian de un lado para el otro, se hacen los locos los unos a otros. De jugantes, jugantes, jugantes, prisa, de corriente quinta y casi nombrado. Y luego te obligan a ser desplazado. Y no les importa, no quieren saber quién eres, cómo eres, qué piensas, qué quieres. Y si les importa saber cuánto tienes, se pasan la vida mirando, cerrando, esperando el momento de sacar provecho. Se tiene rencor, se tiene rencor, se tiene rencor, se desea lo peor, desea lo peor, desea lo peor, desea lo peor, porque se tiene rencor, se tiene rencor, se tiene rencor, se tiene rencor, se desea lo peor, desea lo peor, desea lo peor, desea lo peor, porque se tiene rencor. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Fidel Castro deja Adidas y se cambia a Puma. Tras años de aparecer en público con ropa deportiva marca Adidas, una foto difundida por Cuba Debate muestra al líder revolucionario votando en una elección local con una chamarra blanca y el característico logo del felino. En varias ocasiones ha sido catalogado como uno de los líderes peor vestidos, según el Time. Esto es Lounge Geek y continuamos. Malditas drogas. No, no, de ese señor, soy fan, soy fan, de verdad, soy fan. Siempre de pants. Sí, mira, si no se viste como revolucionario así, súper loco, te viste de Adidas, ¿no? Y con su coquita, ¿no? Porque pues es cool, ¿no? También los gringos tienen cosas buenas, ¿no? Entonces, pero no, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Puma es más como la revolución de los gringos, pero vistámonos como ellos, claro. Porque ellos se visten muy bien. Pero no estamos sometidos al imperialismo de los Estados Unidos. Pero bueno, conectando esa noticia con lo que sigue, vamos a hablar de filtraciones. Y no nos referimos a esas personas que tienen cada mes una filtración. Estamos hablando de filtraciones. Perdón por el chiste tan malo, pero hoy comí estando. Pero vete, Omar. Despídete y vete. Pero tenemos filtraciones más que nada acerca de lo que vino siendo Batman v Superman, Avengers, Fantastic Four, Game of Thrones. Y neta, si son geeks, yo creo que el cerebro les explotó de periodo, les dio un nerdgasmo por todo lo que ocurrió la semana pasada. Así como Cristian, que metió este bloque así en el último momento, y lloró y suplicó y pataleó. Sí, no saben. No, él iba no a tener una filtración si no lo metíamos. Así. Pero de a ver, Cristian, ya que es tu segmento, habla. Yo creo que este aspecto de las filtraciones siempre ha sido algo que genera hype, ¿no? En general, el hecho de saber lo que va a pasar con alguien, con algún personaje, con alguna serie, con alguna película, es siempre un detonante para que la gente empiece a hablar a... iba a decir madres, pero no lo voy a decir, de una... Ya lo dijiste. Okay. Sí, ya lo sé. Era un chiste, Crush, gracias. Para que la gente empiece a hablar de manera increíble de este personaje. Ahora, de un tiempo para acá las filtraciones han sido un poco extrañas. O sea, si bien antes una filtración era un video de mala calidad que grabó alguien por ahí con siguen siendo de mala calidad. ¿Quién sabe por qué? Pero siguen siendo. Sí, pero ya no se ven como antes. Yo creo que este fenómeno ha cambiado y todo el mundo del marketing, todo el mundo de la mercadotecnia lo ha usado como estrategia hasta cierto punto de cómo va a funcionar. Para mí, el más claro ejemplo de esto, y dentro de los ejemplos que mencionó Mar, es el caso de Games of Thrones. Un día antes de que se lanzara o de que saliera la quinta temporada, la más esperada de toda esta historia de Games of Thrones, se filtraron 4 capítulos de buena calidad, entre comillas, porque estaban si es 480. Estaban a 480. No es mala calidad. No estaban en HD, ni mucho menos, pero sí estaban en una calidad bastante aceptable. O sea, no era como un tráiler en portugués, no, una cosa así extraña, ¿no? Sino, era realmente los 4 primeros capítulos, o sea, un mes adelantado de la serie que se filtraron en internet. Surgieron muchas, digamos que teorías de conspiración acerca de quién lo filtró, que si había sido alguien de la prensa, que si había sido alguien del estudio, que si había sido alguien de la televisora, y todo ese tipo de cosas. La realidad es de que desde mi punto de vista, y ahí empiezan mis teorías extrañas de conspiración, es de que fue un digamos que para testear cómo iban a estar las aguas de Games of Thrones, ¿no? Si la gente realmente se iba a emocionar con esto, y de ahí en un futuro todos los demás capítulos van a estar así de ¡oh, por Dios! Digo, yo no los he visto, pero gente que yo ya no puedo los vio, negar ni afirmar que los he visto. Gente que ya los vio, que yo sé que ya los vio y me lo ha platicado, dicen que ese último, ese cuarto capítulo que se filtró, te deja así de con ya necesito ver el siguiente capítulo, pero así cañón, así tremendo. Entonces, espérense un mes. Eso me hace pensar que es una estrategia para ver cómo anda el mercado en ese aspecto. De hecho, sí ha sido una estrategia, sobre todo por argumentos de que ves las filtraciones y hoy en día es difícil de que una cámara parezca que tome fotos como si fuera uno de esos Nokia chitos, ¿no? Que ya apenas iban trayendo cámara. Sí, claro. Es que es la calidad lo que los evidencia que son estrategias de mercadotecnia. ¿Cómo puede ser Mira. Que en estos tiempos haya fotos de tan mala calidad? Sí. Aún así, aunque quieras así a tomarla muy escondido, así súper escondido, como sintiéndote espía, no puede haber fotos o videos de tan mala calidad. Entonces ahí, eso es lo que yo pienso, ahí te das cuenta de que es pura mercadotecnia. Hay otras situaciones en las que sí se les va el error. A mí me tocó verlo con unos episodios de una final de temporada de La Leyenda de Korra, The Legend of Korra. Y se filtraron por error en la página de Nickelodeon, se filtraron los dos. Se pusieron ahí en los dos últimos episodios ahí allá en la página oficial. Mira, es obvio que hay veces en las que son errores humanos. Un efecto, bueno, un gran ejemplo es ese que tú mencionas. Otro es el de el Twitter de AMC que puso a Daryl ahí de The Walking Dead y todos. ¡Spoiler! No. Esa no fue filtración, ese fue un spoiler descarado y estúpido. Eso fue un error, pero mira, eso suele pasar, también pasó con House of Cards, o sea... Exacto. Eso, pero ahí ahí tienes la diferencia entre un error que es que se hayan filtrado, digamos, los textos de Netflix de los dos primeros capítulos de House of Cards y enseguida los bajes, qué casualidad de que alguien de la prensa filtró en los 4 primeros capítulos porque es bien buena onda de Games of Thrones, quinta temporada. Sobre todo, 4 capítulos, te creo 2, te creo 1 y que a lo mejor fue uno y que los mismos, el director o los mismos productores dijeran, pues ya suéltales el segundo, ya para que anden más contentos y causen más hype. Pero 4... Digo, hay que tener en cuenta que... Una de las cosas más sencillas es... Cuando se filtró Transformers, lo tiraron así y se fueron contra el que lo filtró. Cuando filtraron Gears of War, igual. filtran aquí 4 episodios y nadie hace nada. Como diría Maussan. En serio, eso es. Y nadie increíble. Hace nada. Sí, creo que Cristian le dio un ataque. No, O sea, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Debemos de decir que, bueno, para aquellos que están en la prensa o que estamos en la prensa, ciertas distribuidoras te dan chance de que puedas ver los primeros 1 o 2 capítulos para que puedas hacer un análisis y el día que salga el capítulo, el primer día que salga, tengas la oportunidad de hacer un análisis completo que salga tu nota o tu video comentándolo, ¿no? Y eso sí es parte de publicidad. Obviamente tienes una especie de embargo en el cual no puedes decir nada antes de esa fecha. Pero esto se me hace, te digo, o sea, para mí esta teoría de conspiración donde ya no es que un periodista hace esto y lo maneja de esta manera, pues creo que ya es demasiado obvio, ¿no? Y yo sí. Creo que de aquí nos podemos saltar a la parte de la filtración de Avengers, ¿no? ¿O tienes algo más, Crush? No, que es simplemente eso, lo que hemos estado diciendo. Que 1 o 2 capítulos te los crees. Que es filtración o que fue un error. Pero ya 4, todo un mes, así dices, no, esto ya es mercadotecnia. Sí, digo, en ese aspecto. Ahora, supuestamente pero, en las redes sociales. A ver. Vamos a centrarnos un poco aquí, voy a andar un poquito vagando. Ustedes, entonces, con Game of Thrones dicen fue totalmente HBO o alguien anexo, pero ¿qué pasa con Batman v Superman? Es ahí donde empiezas a ver el aspecto de que sí es una filtración real, o sea, sí es alguien que se agandalló algo. Yo creo que el hecho de que supuestamente el tráiler oficial o el primer tráiler oficial, que no es teaser, que es tráiler, iba a salir el lunes 20 de abril. Este video de Batman versus Superman en versión portuguesa, o sea, ni siquiera era un inglés así grabado con celular, sino era un video de muy baja calidad, que se veía muy mal, con las voces en portugués, si no mal me equivoco, salió el 17, el viernes 17. No sé si fue... Es que el hecho de que salgan con esa distancia en fechas, o sea, lo de Games of Thrones se lanzaba el lunes y salió creo que el sábado. En este aspecto el tráiler se lanzaba el lunes y casualmente salió el viernes. O sea, hay ahí algo que aunque se vea de muy mala calidad y sea portugués y toda esta payasada, hay algo que no me deja pensar que sigue siendo una estrategia. Híjole, por las condiciones que los mencionas, sí podría ser una filtración, yo creo. El problema es, bueno, yo mismo me contradigo por lo esto de que son videos de mala calidad y eso. Pero no sé, igual yo siento que puede ser una por un poco de ambas, ¿no? O sea, ahí va, es pues que... como que ya se nos metió, pues así como que mete. Mira, con Batman v Superman, causa más tráfico con yo otro. Estoy casi seguro de que sí fue filtración, por una sencilla razón. Nadie en su vida se le ocurre anunciar su trailer de su película más fuerte la misma semana que Star Wars. Bueno, esa sí sería una muy mala estrategia, pero a lo mejor podría ser... Digo, ya aquí yo ya me estoy metiendo en hacer un análisis y así bien youtuber, ¿no? Pero bien youtuber clavado, pero ¿no sería para robarle un poquito la atención a lo que fue Star Wars y ya para que cuando se lanzara el tráiler oficial ya todo mundo estuviera hypeado con Batman versus Superman? O sea, como para robarle tantito. Digo, no sé, ahí sí ya es análisis idiota de youtuber sin ningún estudio, ¿no? Pero a mí me suena por ahí. Ya de aquí, obviamente de la parte de las filtraciones, nos podemos saltar, digo, de esta filtración nos podemos saltar a una contraparte, ¿no? Que es lo que nos pasó con los Vengadores, o con Avengers, la era de Ultron, ¿no? Porque ya no son los Vengadores, ya oficialmente el nombre es Avengers. Sí, que ese el político este se volvió el logo. ¿No es el tema? Ah, sí. ¿No es el tema? Perdón. Si quieres también hablamos de eso, ¿no? No, nada más de las filtraciones. México, estás destinado. No, ya basta, ya voy a aparecer otra cosa. Pero no, se filtró supuestamente la escena post créditos de Avengers Era de Ultron, ¿no? A una semana, y seguimos, ¿no? A una semana de que se estrena la película, salió esta supuesta filtración en donde salía Spider-Man dentro de esta escena post-créditos, ¿no? Ojo, hay que decir que esa escena es falsa, pero es que el día de hoy salió otra escena que es un poco más creíble, para empezar, que no tiene subtítulos en español, puesto que hasta hoy en la noche, o sea, aquí en la tarde, a algunos países la iban a ver, no había tanta fuerza como que alguien en español la pudiera subir, pero en esta escena se ve a Thanos, hasta ahí le voy a dejar, tal vez esa sí podría ser cierta. Ahora, el otro punto es que el mismo director ya había dicho que no nos quedáramos sentados en la sala de cine esperando la escena post créditos porque no iba a haber ninguna. Mentira. Entonces, primero, seguramente mentira. Ahí hay un malentendido, y aquí lo vengo a aclarar rápido, porque ya se nos está acabando el tiempo de esta sección. Aquí está, de nuevo, gracias prensa, los amamos, no ocupen el maldito Google Traductor. Una escena post-créditos en Estados Unidos, y más que en estas películas, es cuando acabaron de pasar esos letreritos en blanco, con letra blanca, que son un chorro, y tras como 10 minutos, va otra escena. La escena que nosotros generalmente vemos en las películas de Marvel y otras tantas es la escena entre créditos. O sea, pasan los créditos principales, alias el director, fotografía, música, actores. ¡Pum! Esta es escena, como la vimos con el primer Avengers, con ese Thanos ahí, como lo vimos, no sé, en Iron Man, ahí que salía parte del Capitán, entre otras cosas. Eso es el famoso tag que muchos están mencionando. Es esa escena, la post créditos, ya cuando acabó todo, cuando ya está acabando, cuando va esa escena de Marvel, va la escena y otra vez Marvel, se acaba la película, vámonos todos. Pero sí lo han hecho, lo hicieron con Iron Man 3. Sí, es obvio, pero Josh Whedon dijo, y lo cito, no va a haber, porque yo no encontré ninguna lo suficientemente buena como para superar lo de la hamburguesa, que esa escena, de hecho, aquí en México no la pudimos ver hasta que salió el DVD y el Blu-ray, porque esa escena la grabaron casi al mismo tiempo que se estaba estrenando Avengers, muy pocos días antes, por ende no entró aquí. Reconozco que la tenemos unos días antes, las películas de Marvel, gracias Don Piratería. Pero eso es, yo sí creo que no hay escena al final, pero algo muy especial nos va a encontrar a la mitad de los créditos. No sé, digo, ya esta ya es llevarnos a otro nivel, ¿no? El hecho de que supuestamente salió una filtración y que a la mera hora se confirme y el mismo director te diga, ¿sabes qué? Esa no es la escena, o sea, eso no va a pasar, eso es falso. Y ya, yo creo que ese punto donde ya cualquier persona puede hacer algo tan profesional desde su computadora de escritorio, desde su lap, te da esa oportunidad de decir, ah, mira, en la filtración que me encontré y que salgo algo así. Ya de ahí, que sea real o no, ya, no sé, esto de las filtraciones a mí no me gusta. Si de por sí los trailers y los teasers ya te echan a perder la mitad de la película, ahora no sé qué maña tienen todos con saber qué va a pasar antes de que todo mundo sepa, no nada más para presumir, ay, es que yo ya sé qué exacto va a pasar. Es eso. Perdón por la palabra, pero es querer joder, lo voy a decir menos feo, querer joder al de enfrente. Es como lo decían por ahí en el hype, escúchenlo grabado porque se graba los miércoles y ustedes están aquí, claro, escuchen el hype también, es muy bueno. Pero ellos lo decían, ¿qué pasa con Game of Thrones? ¿Qué ganas? Saber lo que va a pasar dentro de un mes, que el vecino de junto, porque no vio Game of Thrones, no los descargó. Aquí es lo mismo, y saben que a una u otra nos importa muy poco, porque al final ustedes, las películas y las series actualmente, gracias a Twitter y a lo demás, tienen un factor muy especial que las hacen muy buenas, y es lo social. El final de Breaking Bad, yo no lo vi completo, me salté los primeros 2 episodios y yo los vi así en maratón después un poquito para ponerme a corriente. Créanme que no tuve ese hype que tenía la gente con el final completo de Breaking Bad. Better Call Saul es lo mismo, la gente comentaba con el hashtag y la serie te sabe más ahora sí, porque es una mejor recreación. Cuando tú le quitas esa opción, muchas de estas series y películas ya no funcionan igual, porque se quita el de andar creando expectativa, el de andar conspirando ahí, no, es que la próxima película va a pasar esto, o mañana en el episodio ocurre esto, bla bla bla. Eso se va perdiendo a la larga, entonces muchos ya nada más lo hacen para quedar ahí joder, y otros pues ni les hacen caso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y nada más me queda decir lo mismo que Star Cream en el chat nos dice, que se filtró para tentearle el agua a los camotes. Opino lo mismo también. Pues mira, si le querías tentar el agua a los camotes, híjole, seguro eres de Durango. No es cierto. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente cancioncita y vamos a regresar con... Y ya no regreso más, ya no, no se preocupen por los chistes. No, ya sabes. Después del corte, corte comercial, sí, felicidades. Después del corte musical, ya no regreso a Omar, por si les preocupaba. Pero bueno, vamos a pasar con The Sox Pistols. No, no son los Sox Pistols, lo dije bien. Esto viene siendo Mess Archy in the UK, The Sox Pistols, de la Sock Puppet Parody. Disfrútenla y chequen ese canal de YouTube. Regresamos. Finish him. Hey buddy, hey, Sock Vicious, it's showtime, come on, and lay off the detergent, will you? Pues ahora sí, sean todos bienvenidos y de regreso. Se me cruzaron los cables, ya nos dimos cuenta. A esto que es Launch Geek. Malditas drogas. Lo dije hace rato y lo vuelvo a decir. Si no eres un rockero que haga todo eso, no eres de verdad. Sí, de hecho, te conviertes en Cristian o en Justin Castor, pero bueno. esta vez en el Lounge Geek número 15 o Lounge número 162, dependiendo en qué lugar nos estén escuchando, si es grabado, claro. Escuchamos a los Sox Pistols, Mesarchy in the USA. Es por ahí Dios Dinero nos preguntaba si era Sex Pistols. No, es básicamente la Sock Puppet Parody, o son pues calcetines parodiando canciones. Entonces están Metallica y otras tantas. Les recomiendo mucho ese canal. Hagan de cuenta que es 11 minutos, pero en hardcore. 31 minutos. Ah, sí, 31 minutos. ¡El tío borracho! ¡Ataca de nuevo! Perdón, yo no soy tan viejito ni tan hipster como Christian para estar viendo Big Man y el Canal 11 y sus películas súper de culto. El Canal 11 era cool. Hasta ¿no veías la mosquita Fly? No, la verdad sí veía al pingüino, está Pingu. Estaba chido. Pingu, no, oye, el tipo ¿no? Motion de la vida. No, ya para antes de pasar a nuestro siguiente tema, Starcream, para terminar lo de las filtraciones, dice que también vivimos en una era donde no podemos esperar como antes, y eso es muy cierto. O sea, ya la gente ya no quiere esperar, ya este sistema de Netflix que te dice, te puedes echar un maratón de 3 días para aventarte toda la temporada de House of Cards, o te puedes aventar un capítulo cada semana de Daredevil, también esa parte, por eso hay tantas filtraciones, la facilidad de redes sociales y todo eso, porque la gente ya no sabe esperar Al final vivimos en una era donde si dura más que un Vine, aburres a todo esta pues gente, ¿verdad? Digo, Campus Party va a tener un Vine Expert, segurito que su conferencia va a durar 15 segundos o menos. Ojalá, pero bueno, Dios te oiga. Pero bueno, pasamos a nuestro análisis de Mortal Kombat X, el cual salió la semana pasada. Los que son hipsters y van al Ibero pudieron ir a probarlo junto a nuestros amigos del Triste Turno y Fanboys o otros tantos. Ese chiste está bueno, ya mejor sí requedan. Bueno, ya no digo nada porque luego me caen los del poli, pero su peje apesta. Bueno, vamos a pasar a con esto que es Mortal Kombat. Tanto Christian como yo pudimos probarlo. Creo que Crush no lo bajó de manera ilegal, así que no lo pudo probar. No. Yo no lo bajé de manera ilegal. No, pero en curso de la escuela lo estuve viendo por Twitch y cómo jugaban ahí más o menos. Y está chidito, se ve chido. Ok, yo voy a empezar diciendo que es un juego mediocre. Y lo digo como fan de Mortal Kombat. Si nos vamos a lo que sí importaba, porque aunque la gente diga Mortal Kombat en la historia, eso no importa. Señores, es el único juego en el que la historia sí importaba, porque era como tu tutorial sobre las nuevas cosas y con el que te llevas con los personajes. No era, te vamos a decir quién es este personaje, fin, se murió, vamos al siguiente. No, aquí sí la historia iba un poquito más allá. Tampoco crean que iba a un Last of Us ni nada de eso, pero sí importaba. A mí me pareció un juego mediocre. En PC tiene muchos fallos, se traba mucho, se crashea horrible. NetherRealm, no tengo idea de por qué no ha arreglado esto, porque puso un parche, como ya estamos acostumbrados. Sale un nuevo juego, parche, día de lanzamiento. Es un asco esto, la verdad. Pero aún así hay cosas en las que se traba, no es error de la computadora, porque es una computadora que sobrepasa lo recomendado que pusieron los productores. La historia, a mi gusto, ahorita va a decir Christian, a mi gusto, fue solamente bien dominguera. Es una película familiar de terror, cine B, pero del cine B malo, no es muy buena que digamos. Y lo peor, a mi gusto, porque lamentablemente no encontré la forma de cambiarle el idioma, me tuve que chutar al dios Goku, el único actor de doblaje, que nada más tiene 2 voces, haciendo de Johnny Cage, uno de mis personajes favoritos de Mortal Kombat. Tuve que chutarme malas pronunciaciones, como si se tratara, pues, de ciertos personajes del internet tratando de hablar inglés, en vez de Melina, diciendo Melina, y cosas por ese estilo, que la verdad, no. Si me tuvieran que preguntar, diría, espérate la versión completa. Yo, ahorita vamos a discutirlo, pero yo en mi parte, ya lo pude jugar también en Xbox, me pareció también mediocre. Un 7, nada más porque es divertido jugarlo con alguien más. Así que, Christian, ¿tú qué nos puedes decir de Mortal Kombat? Mira, yo quisiera abordar Mortal Kombat desde antes de poderlo jugar, ¿no? Desde el fenómeno que fue que se lanzara Mortal Kombat 10, o Mortal Kombat como se debería de decir X, porque ya habíamos discutido, digo, esto no lo saben ustedes, pero Omar y yo habíamos discutido que no es el, ni está cerca de ser el décimo juego, no es como el número 16 o 17. Entonces, sí, mira, lo correcto de hecho, es decir, nos corregían que era el que tenía historia, sí, pero Mortal Kombat, el anterior no se llama 9, le llamaron 9 porque la gente se lo puso, pero es casi un reboot porque nos cuenta Mortal Kombat 1, 2, 3. Sí, de hecho así se conoce, ¿no? Como el reboot, pero bueno, a lo que me refiero es, vamos a darle un poquito de análisis en general desde antes de que saliera, después ya me clavaré un poco más en el gameplay y en todo esto, pero a mí algo que me impresionó mucho es toda esta gente que jugó Mortal Kombat en el transcurso de los años, lo llevó a un punto en donde ya nadie le importaba otro juego de peleas más que Mortal Kombat. Y eso me parece algo impresionante, independientemente si sea un bueno o mal juego de peleas, me parece impresionante. Creo que toda la mercadotecnia que le hicieron alrededor de Mortal Kombat X es una maravilla. El último tráiler que sacaron antes de que el juego saliera, que sale con la canción de Chop Suey de System of a Down, es una maravilla de trailer, es uno de los trailers más increíbles sobre un videojuego que realmente he visto, muy sencillo, muy concreto, no con mucha producción, pero realmente se ve hasta cierto punto falso, que donde está peleando es Sub-Zero y Scorpion en medio de la calle, se ve hasta un poco falso, sí. pero lo disfrutas mucho, o sea, sí te emociona y ver a la gente así como fight y todos los hombres así, independientemente si y mujeres, ¿no? Ya no nada más eran puros hombres, sino eran hombres y mujeres queriendo probar Mortal Kombat, o sea, un juego tan sangriento y tan y eso es lo impresionante, ¿no? Un juego tan sangriento y tan salvaje en su estructura, que todo mundo lo ame de esa manera, creo que es algo muy padre, ¿no? Y eso es lo que le aplaudo a esta versión, reitero, no, yo no lo he podido jugar ni verlo en persona el juego, pero sí estuve checando cuando obtuve oportunidad varios canales de Twitch y lo estaba viendo junto con otros amigos y la verdad es que nos quedamos con ganas de jugar porque se veía más sangriento, era como cuando salió el primer Mortal Kombat y volver a ver toda esa sangre, todo ese gore, pero así como si nada lo censurara. Los ataques X-Ray, acá cuando se empieza a ver cómo les rompen los huesos. No, estuvo muy... Llama mucho la atención para que lo juegues, pero yo creo que sí. Ahorita sacando conclusiones rápidas de lo que comentan, creo que sí es como dicen, jugarlo con amigos. Como que solo no se está prestando mucho a eso. De por sí un juego de peleas no se presta para jugarlo solo. Sí, en ese aspecto tienes toda la razón, o sea, es un juego más social como lo que hemos estado hablando, creo que eso ya se rompe de acuerdo a las generaciones, creo que la generación en la que estamos nosotros en particular todavía está acostumbrada a ese juego con otro, dos, tres, hasta cuatro personas en tu mismo sillón o en tu misma sala y estarte riendo y molestando y trabando y todo este tipo de cosas que haces con los juegos de peleas. Nada más para terminar un poquito la parte del análisis fuera de lanzamiento, o sea, antes de lanzamiento, se hizo una dinámica en la cual una vez a la semana, no me acuerdo cuántas semanas antes de que se lanzara, Sony liberaba, creo que si era Sony o Warner, no lo recuerdo muy bien, pero liberaba un Fatality, o sea, liberaba que sí, pudiera ver un Fatality, mira, real. Era Warner, ¿no? Ajá. Sí, es Warner. Ahí yo sí estoy en contra, porque los Fatalities eran algo pues especial, no cualquiera lo podía hacer, y era muy especial el momento en el que te salió el primer Fatality. Ojo, cuando no había internet, en el anterior Mortal Kombat también se dijeron, pero no fueron todos. Yo jugando lo pude comprobar que todos y cada uno te los dijeron, de los que se pueden desbloquear de la manera difícil, o sea, los que tienes que comprar en la cripta, ojo. Entonces, se podría decir que si bien te spoilearon cosas, es bueno el llegar a ese momento en el que acabas la pelea, va a ser el Fatality, y oh sorpresa, no te sale el que creías que era. Entonces ya tienes que meterte a la cripta, o como si eres de los que old school, pues cada rato en la pelea intentas ver, ah, pues chance es así, o es así el movimiento. Y como a las 200 veces te sale, pero bueno. Sí, digo, al nuevo modelo de que ahora todo el mundo lo puede checar el tutorial en internet y lo puedes ver en internet, porque no sé qué maña tienen la gente de ver a gente jugando en internet cuando lo pueden jugar. De hecho, hay un capítulo de South Park donde trata de eso, ¿no? Que ahora los niños que juegan videojuegos prefieren ver a otras personas jugando videojuegos que jugarlos ellos, ¿no? O jugarlo con sus amigos. Entonces, no sé qué maña hay con eso, pero bueno, se manejó todo ese marketing alrededor. La fecha de lanzamiento, aquí en México vino el productor de Mortal Kombat, hicieron una presentación en diferentes tiendas. Sí fue un super trancazo en cuestión de mercadotecnia, fue un super trancazo. Yo me emocioné muchísimo y ese tráiler hizo que me quedara fascinado de Mortal Kombat. Llegamos a la parte del juego. Yo creo que Omar en este aspecto está siendo un poco drástico con darle una calificación así a Mortal Kombat. No, mira, es que antes que nada tú lo estás poniendo desde el lado un poquito más fan del juego de pelea. Yo lo estoy poniendo como un fan de Mortal Kombat como tal. Es que es el corazón. Es que ese es el punto, yo creo, ¿no? Si tú lo ves desde el punto de vista de un videojuego con historia en general, no te va a funcionar. O sea, realmente no funciona. No puedes tener una historia real. O sea, por ejemplo, Injustice tiene una historia decente, pero obviamente la modalidad de que puedas jugar Injustice o cómo puedes jugar Injustice completamente supera a la historia. El problema es que ahí la comparación es, digamos, algo absurda, porque Injustice está, ¿cómo decirlo? Le cuida las espaldas un DC Comics. O sea, no, alguien, mira, que se encargue en hacer historias. Es digo, independientemente, no tanto, que esté bueno, pero mira, Injustice se hace muy rico si lees el cómic. Y ese era un punto que se había olvidado. Si leen el cómic, el cual se publicó en México, está más o menos bueno el cómic. Te van a dar un buen de lagunas. Y es lo peor. Ese es el problema que yo tengo con Mortal Kombat. La historia sí era importante, porque con ella ibas conociendo los personajes, pero aquí te traen muchas lagunas, te sientes que de momento le cortaron mucho. O sea, la historia te dura como 5 horas en normal. Literal, entrándole al mame de The Order. A mí la historia de Mortal Kombat, la verdad, siendo honestos, me viene valiendo gorro. Y mira, es que centrarse en la historia en un juego de peleas, hay que ser sinceros, ¿cuántos juegos de peleas de verdad tienen una historia decente o pasable o que digas, bueno, aquí se puso interesante? Más de uno. Para mí solo uno, y es King of Fighter. Y eso solo una saga, si acaso. Sí, se rompe, o sea, definitivamente tiene toda la razón, pero no lo mantiene. O sea, sí tiene una muy buena historia. También soy muy fan de King of Fighters, pero no lo mantiene. O sea, sí que un juego de peleas tenga una, o sea, se reconozca porque tiene una historia contundente y fuerte y que se mantenga, es algo imposible, ¿no? Creo que de los puntos que hay que resaltar de Mortal Kombat X, desde mi punto de vista, dándole una calificación, tampoco le daría un 9, o sea, a ver. O sea, 9 o un 9, 9, 5, un Bloodborne. Mortal Kombat no es de 9, pero tampoco es de 7, ¿no? Creo, pero ya sería meternos mucho en esas cosas. Yo creo que dentro de los puntos importantes de Mortal Kombat X, las innovaciones que vienen, bueno, eliges a una gama de jugadores en donde este juego está situado 30 años después de la última historia. 20 años. 30. ¿30? Son 30. 30 años después. Bueno, ni uno ni otro, 25, ya. No, son 30. Mira, si sacas la edad de Cassie Cage, que es la hija de Johnny y de Sony, sí son como 25. Son 30 años después de la última historia. Si no, fueron muy, muy complacientes los artistas. Exactamente, ese es el punto. Acaba de Omar decir uno de los personajes y una de las nuevas dinámicas. Están los hijos de los personajes que conocimos en los primeros Mortal Kombat. No de todos está el hijo de Sonya y de Johnny Cage. Está el hijo de la hija esta. Jax, que es Jackie Briggs. De Jax. Ajá, y el sobrino o el primo o algo así de... No nos lo dejan en claro que es de Kung Lao. Pero es de la familia. Nos dejan en claro. Es del clan. Oiga, entonces Sub-Zero y Scorpion no tuvieron hijos entre ellos. Entre ellos, adoptaron un vientre y salió, pero todavía no sale, todavía está chiquito. Mira, ¿sabes qué es lo peor de todo? Scorpion es un fantasma y Sub-Zero no es spoiler porque... ya tuvieron que ver Mortal Kombat 9 para... Sub-Zero está muerto, el Sub-Zero de aquí es el hermano. Eso pero... no se ha dicho. Bueno, y eso comprueba de la gran mentira que siempre fue Mortal Kombat. Sub-Zero no es invencible. No, es que se murió era Cyber Sub-Zero. Mortal Kombat, ¿no? Ay, bueno, ya, está bien. No digo nada. A ver, pero digo, tienes estos personajes, tienes nuevos personajes, tienes a los personajes clásicos también. Una de las grandes dinámicas que cambian es que tienes tres estilos de pelea en cada jugador. Dependiendo del tipo de pelea que selecciones, vas a tener poderes distintos y vas a tener la posibilidad de tener un modo de batalla completamente diferente al de tu amigo, ¿no? Si ambos son unos atascados y ambos agarran a Sub-Zero, bueno, uno puede agarrar un tipo de pelea y el otro y va a ser un Sub-Zero completamente diferente. Hasta cambian en algunos aspectos físicos, ¿no? O por lo menos de ropa. Bueno, como les decía, el nuevo estilo de pelea se parece mucho a Injustice. O sea, si quieren una referencia cercana, Mortal Kombat X se parece mucho al sistema de Injustice. Obviamente es completamente diferente. O sea, sí es Mortal Kombat, sí se siente Mortal Kombat, pero la influencia está, ¿no? La influencia está. Y también esta dinámica que puedes agarrar cosas del escenario y puedes interactuar con el escenario, lo tiene. Los personajes se ven muy bien, corren a 1080, por si les interesaba, yo sé que a nadie le interesa, ni a mí me interesa, pero bueno, corren a 1080, a 60 cuadros por segundo, por si hay algún ahí traumado del detalle, también funciona así, en el modo de pelea, en las peleas, cuando están ya en las presentaciones de los personajes o en el final, baja un poquito, pero en la pelea funciona así, como ya les he comentado, nuevos personajes, nuevas estrategias. Y creo que uno de los puntos que llamó más la atención y que genera más polémica es el hecho de los fatalities, ¿no? Cada personaje tiene... ¡Exageran! Bueno, sí, hasta cierto punto sí. Ahorita platicamos de eso. Cada personaje tiene dos... Bueno, no todos, no estoy seguro si todos, pero creo que la mayoría de los personajes tienen dos fatalities. De estos fatalities, obviamente tienes una secuencia de botones, tanto algunos más complicados que otros, en los cuales cuando derrotas a tu contrincante tienes la oportunidad de hacer esta salvajada encantadoramente divertida, que lo destrozas, lo apuñalas, hacen referencia y con una selfie, con la película del Resplandor, no están súper divertidos, pero la polémica está, y digo, no sé si aquí nos quiera platicar un poquito Crush sobre la polémica de qué pasó con los fatalities, o le sigo yo. Bueno, yo lo que sé, y eso fue porque también se armó, digamos, la polémica aquí entre la gente del staff en todo Reset, y es que se supone que ahora puedes comprar los fatalities para que los puedas hacer con un solo botón. Esto levantó polémica, decía que inclusive al decir tonterías como que daba ventajas injustas. Yo no sé qué ventaja, porque para hacer un fatality ya tienes que haber ganado la pelea. Ajá, yo no sé cuál ventaja. Ya les puso también el creador, que también no estuvo muy contento con esto, pero ya les puso que para los que les gusta rage quitear, hacer rage quit en las partidas online, que les explotara la cabeza a su personaje para que al menos no se fueran tan limpios. La verdad, esto de los fatalities creo que es una exageración. Me parece bien, no es la gran cosa, no da ventajas. Y no sé ustedes ahorita, que ya me estoy molestando otra vez y voy a empezar a decir sandeces. Bueno, en general el detalle fue de que tienes el sistema de secuencia de botones en los cuales, como en los clásicos Mortal Kombat, que a ver si te salía o no te salía y tenías que intentarlo una y otra vez hasta perfeccionarlo, que tampoco son secuencias sumamente complicadas, son secuencias de 4 o 5 botones. De hecho, creo que la más larga es de 6 botones, ¿no? Sí, no, y normalmente Mortal Kombat no usa diagonales. Cosa que muchos juegos de pelea sí usan, y eso lo hace más complejo. Y aparte, bueno, le puedes poner pausa y te puedes ir a la sección de donde está ya en consolas, no hablamos de las arcade, porque antes sí era todo un master quien lo hacía, pero ahora le pones pausa, te vas a la sección de donde están los movimientos especiales y ahí vienen los fatalities. En los no fatalities hagan eso, ya nada más lo ves. Favor, no hagan eso. Bueno, lo tienes que hacer para aprendértelo al final, pero bueno, o sea, esa es una manera. La polémica vino porque hay una manera en donde con 2 botones, creo que son 2 botones, tú puedas hacer el fatality de esta, de cualquiera de los personajes. Eso, supuestamente, dentro del mundo de los que hicieron o los que distribuyeron Mortal Kombat, era para que todo mundo pudiera disfrutar de hacer un fatality, ¿no? Que aunque no supieras nada de Mortal Kombat, lo pudieras hacer. Me parece una forma inteligente de ganar dinero. O sea, no, y de hecho, sí, mira, y es lo que yo le comentaba a Omar, bueno, y lo comenté ahí, entre los gente de ahí de Reset, entre el staff, digo, bueno, si no quieres hacer el esfuerzo, no quieres que te cueste ese esfuerzo y tiempo, pues que te cueste dinero, así de fácil. Sí, sí, yo, claro. Yo creo que eso es una dinámica muy interesante, no, mira, para ganar dinero, ¿no? A mi punto de vista, al final es una penalización, porque Fatality es de las cosas más difíciles que te tienen que salir. Y más porque hay gente que puede ganar con puros uppercut, patada, uppercut, patada. Ok, ya ganaste, haz el fatality, no puedes. Ok, pues ya haz tu cosita esta del token, porque te dan 5 tokens para canjearlos. Y ok, ya no tienes penalización, págame y lo puedes volver a hacer. Se me hace muy bien, no le veo ningún problema, porque no da ventaja. Quien diga que da una ventaja está idiota, la verdad. Porque pues es el final, es una animación, O sea, no tiene tontería, es una tontería eso. Y pues todo lo demás, ¿por qué no? A la larga, si no sé ustedes, pero yo creo que a alguien le va a doler el bolsillo cuando le cobren 5 veces los $5 que te cobran. Pues se lo va a prender y ya no lo va a usar el token. Aparte, Mortal Kombat, como casi todos los juegos de pelea, te casas con ciertos personajes. Yo, por ejemplo, en encontré un buen gusto en 3 personajes y de ahí no voy a cambiar. Lo mismo pasa a la demás gente. A la larga te lo aprendes y te aprendes todos. Los sí, dos fatales y los especializas en bla, uno. Bla, bla. O sea, te especializas en uno. O sea, tienes un personaje que es tu personaje principal, que es el que dices, ya me ganó, ahora sí voy a agarrar al chido, al bueno. Y de ahí en fuera puedes aprender con 2 o 3, eso es totalmente cierto. Y bueno, ¿quieres disfrutar todos los fatalities? Tienes de 2. Ponerte a hacer cada uno en modo entrenamiento en Mortal Kombat X, o meterte a YouTube y ponerlos, ¿no? Que al final de cuentas también está esa opción y es totalmente válida. Ya entrando a cómo yo veo como juego de peleas, de qué he jugado los demás, yo creo que desde mi punto de vista muy personal, a Mortal Kombat X lo pondría en el tercer lugar de los mejores Mortal Kombat que ha habido. O sea, yo pondría en el primer lugar a Mortal Kombat 2, creo que es de la joya de la corona de Mortal Kombat. Luego pondría el primer Mortal Kombat y después pondría o sea, así me cayó este Mortal Kombat. Funciona muy bien como juego de peleas, tiene las mismas dinámicas, no tienes tantos movimientos, haces combos que no te bajan la mitad de la sangre, o sea, sí son combos más cortos, que sí debes de tener una estrategia para jugarlos. Fíjate que eso me gustó, porque ya no es aplicar el botonazo a lo tonto. Sí, y se ve, ¿no? La gente que usa botonazo, que ahora hace gameplays en video y que son super cools porque se creen que han jugado Mortal Kombat desde toda la vida, pero un juego de peleas no lo soportan, y se ve que apachurran puros botonazos, o sea, hacen puro botonazo, y no se ve, o sea, no estás jugando, no estás haciendo nada, ¿no? Y es así de, bueno, o sea, eso no es jugar un juego de peleas, perdón, digo, si lo vas a echar la reta con los cuates, adelante, ¿no? Pero decir que estás jugando un juego de peleas a puro botonazo, y aquí te castiga mucho, o sea, por cada error que tengas cuando haces un poder, cuando haces un movimiento especial, o cuando haces un golpe, se queda un tiempo como detenido, y eso le da la oportunidad a que el otro contraataque de una forma rápida y contundente. Eso está muy bien balanceado, creo que todos los personajes están muy bien balanceados. Para mí Reptile es el que se ve más impresionante. Yo siempre he sido un traumado de elegir Scorpion, pero ¿cómo se llama la hija de Johnny Cage? Cassie Cage. Cassie, me gusta mucho, o sea, y su fatality, hijo, me chifla su fatality, o sea, me chifla la selfie, la selfie me chifla de ese fatality. Entonces, yo en lo particular, yo sí lo vería hasta por arriba de Street Fighter. No me crucifiquen, también Street Fighter me encanta, pero sí esta dinámica más oscura de un juego más sangriento y donde realmente puedes sacar ese estrés que traes viendo cómo les cortan la cabeza, le sacan el corazón, se lo comen, lo exprimen, y todas esas cosas tan bonitas que siempre Mortal Kombat lo ha hecho, para mí es lo mejor del mundo. Pero sí, dilo con todo así de la ley, Street Fighter apesta. Hay mejores. Los últimos no me han gustado, a pesar de que han sido completamente para exhibición y para competencia. Street Fighter ya no me convence tanto, y le está pasando lo que hasta cierto punto le pasó a Marvel vs. Capcom, o sea, esos combos interminables que te bajaban tres cuartas partes de toda tu vida, era así de bueno. No, o sea, bueno, es que son cosas diferentes. En Marvel vs. Capcom 3 lo que quisieron hacer fue un sistema más amigable para todos y no tanto pensado para los ya asiduos al género, cosa que Street Fighter como que está empeñado en hacerlo más complicado cada día y que lo sobrevaloren todavía más de lo que ya está. Pero bueno, Mortal Kombat a mí me ha agradado, nunca me agradó mucho los primeros juegos de la serie. Al principio sí llamaba la atención por el gore, ¿no? Pero nada más, porque sí veías claramente que era técnicamente un juego fácil, juego de botonazos y para echar cotorreo. Ya con la entrega anterior y esta, creo que se ha reivindicado, y también con Injustice, porque pues, Injustice es eso, es un Mortal Kombat like. Y a mí me agrada lo que he estado viendo de este nuevo. Solo he podido ver un fatality es de un pelón que usa como magia y portales, pues sí, ahora sí tipo portal. Me encantó su fatality, todo lo que se los viola, que nomás le faltó violarse ahí al personaje, porque le hace de casi de todo. Y bueno, a mí me gusta más eso. Y yo ahora sí estoy tentado a comprar un Mortal Kombat, no como antes. Ah, sí está bueno, sí está bueno. Omar porque anda medio amarguis, ¿no? Pero sí, sí, sí, oh, está, mira, padre, sí está padre. Te soy sincero, yo le doy un 7 porque no lo siento como algo nuevo, algo que se tardó, ¿qué?, 4 años en salir. Tiene cositas nuevas, sí, pero no me sabe a Mortal Kombat como tal. Encuentro muchas cosas parecidas a Injustice, como bien lo mencionas, por eso lo veo mediocre. A mi punto de vista es un juego mediocre si lo pongo en contra de muchos de los juegos de la franquicia Mortal Kombat, de cómo han ido avanzando y de lo que vino a ser Injustice. Cuanto al gore, no le tengo problema. No, el gore queda claro que está otra vez regresando a sus orígenes. Pero yo sí difiero en que no esté bien técnicamente. De hecho, a mí me parece mejor técnicamente que los primeros Mortal Kombat. Yo insisto que los otros eran puros botonazos. Sí, sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que Mortal Kombat se siente más dinámico. Ese hecho de que tú puedas ahora interactuar con el escenario te da la oportunidad a lo mejor para hacer un combo distinto, para manejar tu estrategia de una manera distinta, aparte de los estilos de combate. O sea, si tienes como una variedad completa como juego de peleas para definir tu estilo. O sea, si agarras a Sub-Zero y agarras cierto estilo, no va a ser igual al que agarras Sub-Zero con el segundo o con el primer estilo. Entonces eso le da para mí mucho valor agregado. Lo que pudimos ver, por ejemplo, con Guilty Gear, que también salió este año, creo, no recuerdo muy bien. También salió en diciembre, creo. Ah, bueno, salió en diciembre para PlayStation 4. Es otro muy buen juego de peleas. Y creo que estos dos, en particular estos dos juegos, son los juegos de nueva generación de peleas que realmente están sacando ese esa casta por los juegos de peleas que ya, o sea, puro Smash, o sea, yo, a mí no me gusta Smash, no lo voy a criticar, a mí en lo personal no me gusta. Vete, no se me hace, lárgate, no se me hace, no se me hace un juego de competencia, cállate, ya, no se me hace un juego de competencia para peleas, o sea, sí está padre para jugar con los amigos, pero un juego de competencia donde, donde puedas armar un combo padre y así, no lo tiene a comparación de King of Fighter, ¿no? Y ahora en el Evo de este año, quitan a King of Fighter para meter la segunda versión de Smash, o sea, eso sí molesta, eso sí no está padre. Pero bueno, bueno sí, es lo que vende. A ver, ya ahora sí te voy a aplicar el Fatality. Porque... Combo Breaker, ah, no, ¿verdad? No, a ver, ya explicaste muy bien. Entonces, ya para ir acabando esta última parte, ¿sí lo recomiendas? Sí, sí, creo que tanto para gente que es fan de los juegos de peleas como para los que no tienen ni la más remota idea de qué es un juego de peleas, está muy divertido. O sea, realmente echar las retas con la banda, con tus cuates, estar echando la chelita y una comidita mientras juegas, la verdad es que está bien divertido. Escojas al personaje que escojas, o sea, puedes elegir random y te va a salir uno, y si nadie sabe jugar, todos se van a divertir, ¿no? Obviamente, el traumado que sí sepa jugar, pues sí se va a manchar, ¿no? Porque los combos, pues sí salen de una manera muy particular. Pero yo lo recomiendo mucho, a mí me gustó mucho, y bueno, ahí luego echamos la reta. Pero bueno, entonces, ya, calificación, porque si no luego dicen, es que no les dan calificaciones, son unos hipsters. No sé, yo creo que le daría entre 8 y 8.5, yo creo que me quedaría con 8.5, no llega al 9, pero como juego de peleas me cumple, o sea, me cumple bien. Ok, pues ya oyeron opiniones divididas, claro, de eso trata este programa, presentar opiniones distintas y cada quien. Por ahí nos ponían, Dios dinero, que ver gente jugando... No, es como ver porno. Y pues sí, algo así respecto al tema anterior, ¿verdad? Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Gracias no, por habernos... No, quiero hablar de Mortal Kombat igual de como hablé de Rápidos y Furiosos 7. No, ya, espérate. Ya, espérate, porque en septiembre, agosto, septiembre llega tu FIFA y vas a querer hablar mucho y te vamos a dar medio chance. No. Sí, aquí está prohibido eso. Si se porta bien, sí, y si nos regalan un FIFA cada quien... Vengo del 9 bits y ay, sí, tampoco aquí se prohíbe decir la palabra con F, ¿eh? No, aquí sí se puede. Regrésate. Decir la palabra ahí puede, se puede todavía decir. Está disponible el horario de las 9 por si quieres hacer el tu 9 bits. Todavía está, si quieres. Híjole, no, gracias. No. Che, programa feo. Pero bueno, ya vieron ahí, Cristian lo recomienda. Yo la verdad les digo que se esperen si lo van a comprar en PC, tiene demasiadas fallas a mi gusto y lo he visto mucho en crasheos y demás cosas. Gracias ahí a todos los que nos han estado escuchando. Ya estamos, por cierto, en iTunes, Lounge Geek, ahí nos pueden encontrar, o Lounge Geek Podcast. Ahí estamos con nuestro nuevo logotipo bien cool, estamos subiendo cada programa. Vamos a tener programas especiales que nada más se van a poder escuchar grabados, así que pues, suscríbanse. O claro, en el iVoox, igual Lounge Geek. También recuerden, síganos en @LoungeGeek y en Facebook, nada más busquen Lounge Geek, ahí estamos. Si quieren seguir a Reset, por otra parte, resetmx.tv en Facebook, @resetmx, resetmx.reviews para ver nuestra página, y resetmx en YouTube para ver muchas cositas chistosas que ponen, entre ellas ver a Ice Choco perder. Neta, es gracioso porque son buenos jugando, pero los ponen a grabar y ya no. Se les va la magia. Sí. Y bueno, si se preguntan por qué es .reviews, es porque .com, .net, .tv ya es muy mainstream. Así que, ¿por qué no mejor algo nuevo? .reviews. Porque somos cool. No creo que tan cool, pero bueno. Mira, el Lounge Geek, claro que es cool. Si sí, cool fuera una palabra cool en esta época. Ah, no es cierto. Pues ahora sí, gracias a Dios Dinero, YoYoYo48, Nelly117, Starscream y Medina, que nos estuvieron escuchando desde Reset, ahí en nuestro bonito chat. Ahí en el Mixler tenemos 10 personas, de las cuales no está ninguna ligada. sean 7, porque ya sabemos que una de ellas es Eloyd. Gracias por estarnos escuchando, pero, como pero siempre. Está bien que no las conozcamos, así es gente nueva. Claro. Sí, escríbanos y preséntense con nosotros. Muy cool. Pero bueno, se nos acabó por esta ocasión. Christian, Crush, medios de contacto, porque ya dijimos nuestros datos finales, ¿no? A ver qué van a decir. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, espero que les haya gustado, yo me divertí mucho, como ya se habrán dado cuenta, que soy un atascado de los juegos de peleas, entonces ya descubrieron que aparte de FIFA, pues juego un montón de juegos de peleas, ¿verdad? Entonces... Y Vita, porque es el único mexicano que tiene un Vita. Oye, jugar Injustice en Vita está bien padre. Jugar Injustice en Beat está padre. Entonces, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Estamos ahí en Twitter como arroba José Ortiz-bajo. Por si quieren ayudarme a molestar a Omar en Twitter, pues ahí nos ponemos de acuerdo y lo jodemos. Crush. Híjole, está. ¿Qué? Es el tío borracho. ¿Cuál? Ay, ¿cuál borracho? Yo ya no me pongo así jamás. Y bueno, lo mío es tan fácil, es Crush Dan, soy Crush Dan y me encuentran en Twitter por arroba crush-dan y por Facebook Crush Dan, pero no sé si los vaya a aceptar a todos, y me pueden googlear Crush Dan y va a aparecer todo eso otra vez. Ya, híjole, bueno. ¿Yo qué? Pues soy original con mi nombre. Sí. Sí, le roba el nombre a un refresco, pero bueno. Sí, en mi acta de nacimiento me pueden encontrar como Crush Dan. Y en mi credencial de lector me pueden encontrar como Crush Dan. Ya. Eso de estar haciendo tantos correos, como que no. Sí, pero bueno, como siempre, mi nombre es Omar Díaz. En Twitter, arroba OmarSDT. Facebook es privado, así que no sean como otras personas que se arden porque no las agrego. Neta, no sé qué quieren ver ahí, no tengo nada de nada. Pregunten estos dos que ahí me tienen agregado. Steam. ¿A poco tienes Facebook? Steam, @SDT. Ahí se agrego gente. Nada más envíenme si quieren jugar porque luego yo me estoy durmiendo y nada más el juego lo dejo ahí prendido. Como ciertas otras personas de 9bits, del extinto 9bits. Avísenme porque luego siendo dormido y no es por mala onda. Pero bueno, los esperamos dentro de 15 días en este horario para otro podcast en vivo. No sabemos de qué vamos a hablar, pero va a estar chido. Y a ver si en esta la próxima semana ya aparece el primer programa extra de Launch Geek. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias, buenas noches y salud si es que me hicieron caso y fueron por su bebida favorita. La verdad. Fight. Vencerá todo mal. Y si tú quieres. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Sencilla, jóvenes guerreros, sencilla. Hasta el final. convicción. Nadie te dañará. Sencilla, jóvenes guerreros. Sencilla, siempre brillará. Sencilla, unidos por su fuerza. Sencilla y Pegasus. Hasta el final. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.